Nosotros venimos siendo como dos pájaros libres enjaulados. Como cambió la vida en un segundo. Ya que antes solíamos caminar por la calle como locos y ahora estamos encerrados salvando el mundo. Vente, saquemos partido a esta cuarentena. Que allá afuera hay un virus mortal, pero aquí adentro a ti y a mí nos va a matar la bellaquera. Vente y escuchemos una salsita de esa de Jerry Rivera. Que allá afuera hay un virus mortal, pero aquí adentro a ti y a mí nos va a matar la bellaquera. Voy a aprovechar y visitar esa zona exótica y natural como el Amazonas. Aprovechar esta pasión que se amontona. Entonces, en nombre de este virus, vamos a darnos una corona. Eres precavida como yo. Siempre en la mañana entre vitamina y pastillas. Pero esta noche te voy a hacer el amor envuelto en una sábana sin guantes y sin mascarillas. Vente, saquemos partido a esta cuarentena. Que allá afuera hay un virus mortal, pero aquí adentro a ti y a mí nos va a matar la bellaquera. Vente y escuchemos una salsita de esa de Jerry Rivera. Que allá afuera hay un virus mortal, pero aquí adentro a ti y a mí nos va a matar la bellaquera. Me chupo un hielo y te paso la lengua. Hay toque de queda y ahí vega los piados esa yegua. Quiere rojo a Netflix, o hacemos la movie. Fumando y follando, ¿pa' qué nos vamos a vestir? ¿Pa' qué nos vamos a vestir si no podemos salir? El tiempo se está acabando y ya te vas a venir. Yo te quiero ser sutil, te tienes que decidir. Si te mueres afuera, nos matamos aquí. Uy, no entras tanto en aislamiento. Y póntelo en la boca y mate el aburrimiento. Experimentemos otras cosas ahora que hay tiempo. Y después de las 9, solo tus piernas abiertas. No hay nada abierto, ma. Y prendimos el radio, la puse en cuatro en el patio. Le besé la boca, después bajé los labios. Le hice el amor con odio, pero despacio. Hablándole sucio, entre el sexo y el ocio. Vente, vente. Saquemos partido a esta cuarentena. Que allá afuera hay un virus mortal, pero aquí adentro a ti y a mí nos va a matar la bellaquera. Vente y escuchemos una salsita de esa de Jerry Rivera. Que allá afuera hay un virus mortal, pero aquí adentro a ti y a mí nos va a matar la bellaquera. Seguimos en cuarentena. Día número 36 o 37, no sé. Se acabó la leche, se acabó el agua, se acabó todo. Lo que quedaba era pan y bicho y también se acabó el pan. Arcángel la maravilla, Arca, hasta bebé. Él llega, chico los puntos, la ex, la E, la flow factor, la ex. Tu movimiento, rápido, leve, a pesar de ser la vida es un cuerpo.